Juárez. La verdad es que ya el partido de Leche el próximo sábado está ahí ya. Y la verdad es que va a ser fundamental que haya fe, ¿no? Que haya fe en los futbolistas, que haya fe en el entrenador, en la directiva, en los aficionados, en nosotros a la hora de contar. Antes de nada, quería, lógicamente, felicitar a los aficionados del Real Madrid por la consecución de ese título de Liga a falta de dos jornadas para finalizar el campeonato. El duelo pues apretado con el Fútbol Club Barcelona, el Fútbol Club tiene más mérito haber ganado la Liga, también un extraordinario Fútbol Club Barcelona, que por desgracia se han quedado las puertas como el Madrid de la final de la Champions y en este caso de la Liga, aunque le queda la Copa del Rey al menos en este final de temporada. Bueno, pues lo nuestro es lo nuestro, que es el pan de cada día, es la actualidad del Elche Club de Fútbol. Los saludo a todos los que sintonizáis con la radio del deporte en Elche, con la radio que hace afición de nosotros aquí en Radio Marca, también para los que nos escucháis fuera de nuestras fronteras en cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia info3.es, o los que preferís estáis en casa tranquilamente, pues escucharnos y vernos a través de Telef, que son ya 25 años compartiendo información. Vamos a dar por titulares. Este jueves nos deja muchos. San Fernando, hoy lo ha dejado claro, mientras él sea entrenador de Elche, nadie va a pasar los brazos en el vestuario. El técnico ilicitano no solo piensa en ganar en Barcelona y no en su futuro. Fernando ha dicho que no pueden hacer un correcalles en el mini estadio, pero que van a por la victoria. Héctor Valdés será una novedad en el once titular por el sancionado Héctor Rodas y palanca la novedad en la convocatoria. Ojo, porque el técnico está valorando un cambio en la portería. Serán nuestros argumentos principales en este jueves 3 de mayo de 2012, en el que hoy el protagonismo, si ayer fue el presidente, hoy es el entrenador, que está hablando en una rueda de prensa surfera, muy cercana, como él es, y la verdad es que sin poner ni un solo pelo ni un solo tapujo, pero hablando al corazón abierto, a pecho descubierto. Hoy es un día de fe y queremos saber cómo andáis de fe. Queremos saber si pensáis que el Elche todavía tiene posibilidades de clasificarse para el playoff, o las consideráis ya muy complejas, muy complicadas, y no le dais ni un solo voto de confianza al equipo. Por ello, aquí está nuestra compañera Lucía Berenguer. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. Y a partir de hoy, durante ya los próximos días, junto a María Martínez, van a ir haciendo ahí un tándem para contarnos todo lo que vosotros opináis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de nuestra página web, de Lucía, ¿qué vamos a lanzar con esta encuesta? Pues lo que nos interesa es saber lo que piensa los oyentes. Y la pregunta que hemos lanzado es si cree que el Elche aún tiene posibilidades de playoff o por el contrario lo que es imposible. Vale, pues, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, aquí hay varias. A ver, María José Bolaño nos dice que aunque le duela, lo ve imposible. No dependemos de nosotros y los de arriba no van a ceder tan fácilmente. Abel Yudes dice que para nada. Visto el estado del equipo, el objetivo de la afición es un centro de granadas en segunda temporada. Y Ramón Aznar nos comenta, nos sugiere que la pregunta correcta sería si crees que el Elche la segunda vez la que tiene que ser. Eso ya es demasiado pesimista. Vamos a... Ya hemos escuchado, pero lo vamos a hablar, aunque aquí hay una cabida para todas las opiniones y en este caso todas las respuestas. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol quiere apurar sus opciones escasas, escasísimas de meterse en el playoff. Todo pasa por ganar al Barça. También sé que somos reiterativos, repetitivos, más que dato, y que la semana pasada nos oíais desde lo mismo, cuando decíamos que todo pasaba por ganar de Hércules. Y seguiremos diciendo lo mismo cada semana mientras haya opciones. Yo no hablo de opciones matemáticas. Hablaré de opciones matemáticas cuando el Elche esté a 12 puntos de playoff y tienen 14 por jugar. Ahí sí que, evidentemente, aunque las matemáticas no lo aseguren, ya nadie verá ninguna posibilidad. Pero 21 puntos son 21 puntos y la diferencia de 7 aunque es grande, y además teniendo en cuenta que no es solo un rival al que tienes que pasar, sino dos, porque está el Córdoba y el Córdoba y el pensábamos todos que iba a estar en Madrid y Barcelona hace una semana, en la final de la Champions, y no está. El mundo del fútbol es muy cambiante y esto se mueve deprisa y es normalmente muy sorprendente lo que suele suceder. Pero César Fernando lo tiene claro. Mientras él siga al mando, nadie va a avanzar. Que va a buscar a partir del sábado a las 6 obrar el milagro, lo que ahora será negro se podría ver gris en caso de ganar, aunque poco porque el Córdoba juega el viernes en Alcoy. Más que nunca nos hace falta el alcoyano nos echa la mano, no a nosotros, sino al mundo, porque el Alcoyano también lo tiene todo para salvarse, necesita ganar sí o sí, es una auténtica final. Mañana viernes, Alcoyano Córdoba, finalísima para el Alcoyano y finalísima para el Córdoba. Lo digo porque si el Córdoba gana mañana por la noche, el Elche saltará al Mini Estadio sabiendo que está a 10 puntos de pie. Aun ganando se quedaría la cosa en su casa. Otra cosa es que el Córdoba perdiese. También habrá que estar pendiente, lógicamente, de lo que haga el Almería, porque eso está tan difícil, porque no depende de uno, depende de dos. El Almería juega en casa de Hércules. Fíjate tú por dónde, con una vez vamos a hacer de Hércules. Nos va a interesar que Hércules gane el Almería, sí. No nos interesa el empate. Con las pocas jornadas que quedan, ahora mismo sí, cada punto ya es vital. En cualquier otra circunstancia, Hércules Almería nos valdría un empate. Ahora mismo, al menos desde mi punto de vista, como yo lo veo, el Hércules ya es inaccesible para el Elche, porque está a 13 puntos, y con el Colaveras a favor, porque aquí ganaron 0-3 y el Elche 1-2. O sea, para mí el Hércules ya no es de nuestra liga. La única liga que ahora mismo tiene el Elche es al Corcón, y porque tienes que jugarte allí, estás a 10 puntos, Almería y Corcón. Por tanto, si el Córdoba perdiese en Alcoy y el Almería pinchase, perdiese en Alicante, evidentemente tipo de Corcón está a 4 puntos. Por eso decía Fernando que lo que hoy es negro era todo el gris, que había siguiente crema. Y al otro lado, ese algún estadístico diría, hombre, basta con ir recortando un punto por jornada. Pero no es evidentemente tal. Dicho esto, ahora mismo no hay que estar pendiente de los enfrentamientos, solo hay que estar pendiente de él. Y para ese partido, el técnico del Elche está sopesando el cambio en la portería. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque Juan Carlos, precisamente desde la llegada de César Fernando, está encajando demasiado con él. Y que no se dificulta. Pero si ha habido algún Mocamas, en Coruña, estos zapatazos que para los porteros son dificilísimos porque la pelota va haciendo algún otro efecto, pero el entrenador, por una parte, entiende que no ha estado muy seguro y por otra, entiende que Leandro es presente y futuro de él, mientras que Juan Carlos no es futuro de él. En todo caso, será del Villarreal, que es al club al que pertenece. Por eso, hoy ha reconocido que está sopesando esa posibilidad. Ojo, porque el cambio tiene miedo. Es un riesgo. Aunque en estos momentos hay que afrontar todos los riesgos. Ojo, es un riesgo porque no es un cambio. No es un cambio de un deportista ni de un delantero. El cambio de un portero supone que si te sale bien, fenomenal, tienes al que acabas de poner enchufadísimo y con una motivación extraordinaria, y además yo creo que es Leandro. Pero si por casualidad te sale mal, y Leandro pues no está firme, tienes a dos porteros tocados de lado, a mí y a uno que lo has cargado y al otro que está inseguro. No es fácil la decisión. La duda que puede tener Fernando, que no conoce a él, no lo hace. Si lo conociese y confiese en él, haría esto. Yo que es lo que creo, al final no lo va a hacer. Pero lo está planteando, lo está planteando. Héctor Verdes entraría por el sancionado Héctor Rodas, Palanca entraría en la convocatoria y esos serían como mucho los cambios que se podrían producir en el once. Leche ya está abierto para ti. Todo un regalo para tu casa con la mejor calidad al mejor precio. Los servicios que necesitas, vendedores expertos. Ven y aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura hasta el 7 de mayo. Estamos en el polígono de Carbus, en Leche. Promociones no acumulables. Dinero y dinero. La vida a tus ideas. ¿Te gusta el fútbol 7? ¿Quieres jugar el mejor torneo del verano? Inscribe a tu equipo en la primera edición del Mundialito Fútbol 7 para equipos amateurs en toda la provincia. Elige tu sede y participa. Elche, Alicante, Monforte, Agost, Dolores, Sants, Italia Vieja, Rojales, Sordón. 2.000 euros al campeón y trofeos al máximo goleador y menos goleado. Inscripciones hasta el 24 de mayo en info@mundialitof7.es o en el teléfono 626-761-383. En el Parque de Atracciones Polamark de Santa Pola. Compra tu cochera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás brindar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Polamark Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuitos. De toda la vida. Doctor Joya, tu dentista de toda la vida. Punto centro de congresos Ciudad de Elche, muevesano.com. Disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en restaurante Rincón de Galicia. Punto en Saladilla de Botavante, Ternera Gallega, pescados y mariscos frescos. Carnes a la brasa, ribeiros, albariños, ¿te apetece? En Barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Muertos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día la mejor gastronomía gallega en restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Visítalo en piedrasnet.com. Automecánica Carlos. Alquila taller y repara tu coche tú mismo. Desde 10 euros la hora, herramientas incluidas y asesoramiento técnico gratuito. O si lo prefieres, te lo reparamos nosotros. Automecánica Carrús, Elche, calle Monómar 62, polígono de Carrús, junto a BMW, teléfono 965-04-7312, 665-04-7312, sábados abiertos. En Complejo Vía Parque ya puedes encontrar Baimar.es, tu tienda outlet donde encontrarás su colección de vestidos y pantalones con costuras y tejidos especiales que moldean y resaltan tu figura. Ven y pruébalos, te verás muy bien. Visítanos en nuestra tienda outlet, Baimar.es, en Complejo Vía Parque, en el Parque Empresarial, junto Centro Deportivo Juan Guaymas. Se puede, que logran, que rezan, que cantan los miles de aficionados del país. Zaragoza desde hace dos meses. O sea, llegar a Manolo Jiménez, parecía que el equipo estaba hundido completamente en la miseria, colista, y es ahora mismo el único que todavía tiene alguna opción de salvarse. Es decir, tiene una auténtica machada. Pero yo pregunto una cosa. A ver, yo quiero ver el vaso medio lleno, mientras hayamos tenido. Si no seríamos imbéciles, si no quisiéramos ver medio vacío, que está medio vacío. Dos meses, nadie, absolutamente nadie en Zaragoza pensaba en que había posibilidades de llegar vivos al campeonato. Y llegan vivos al campeonato. Están a tres puntos del Rayo Vallecano. Faltan dos partidos, es difícil. Pero sí que llevan una trayectoria inmaculada en este campeonato. Si ellos pudieron, aunque al final, no se sabe si lo van a reprobarse o no, pero llegan vivos, es que tiene sentido de cosas. Que llegar vivos al final, porque este tiene un calendario asequible entre comillas. Con equipos que pueden estar perdidos de las últimas tres juegos. África, Goyano, Guadalajara, Salvador. Bueno, pues se le preguntaba o se le ponía ese ejemplo de Zaragoza. Todo el pequeño y grado partido, Copa de Liga. Posibilidades, la mano de los dos últimos partidos, los resultados no han sido buenos, desde todo el tiempo. Estaba poco a poco que quería crecer, pues se ha parado con el trozo de la cabeza. La senda de jugar bien y ganar. Y yo creo que puedo volver a la función. ¿Qué les haces a Fernando que el encontrarse tan pronto con Deportivo La Coruña y Hércules ha sido de alguna manera un gran impedimento, pero aún así que el equipo ha crecido algo en confianza de los jugadores? Ha sido un deporte diferente, pero el otro día. Que hago un control cuando lo descontrolamos tuvo color pero no parece nosotros pero este tipo que tiene el control del juego del partido o da la cara lo que hay que hacer no podemos llevar a hacer con la pelota de calle sino llevar más controlado ser todo lo que tenemos que hacer no pensar cuando respirar con los ataques si se ve que el partido bien no sea de grande. Eso, el equipo ahora mismo está para llevar el control porque la condición física no es la mejor. Como lo ha reconocido, no abiertamente, pero se le presentó a la condición de poder. Así que tenemos otro, será más fácil. Que consideran que es fundamental y que ha hecho mucho daño a esa lesión. serie de lesiones que han mantenido apartado. Casualmente, será casualidad, ¿no? Pero si no palanca, el equipo no ha levantado la cabeza. Que es injusto decir esto, pero pues es una condición, es una casualidad, pero ahí está esa, a menos esa estrategia. Griezmann Koumanov, diréis, este que está tragado, que está hablando. Bueno, pues Griezmann Koumanov, un joven de 18 años que llegó a Elche hace apenas un mes, procedente del Castellón, ayer comenzó a entrenar con el primer equipo. Se trata de un delantero de Azerbaiyán, tiene pasaporte ruso, ha llegado a ser internacional absoluto con su país. Y César Fernández lo estuvo viendo el otro día, el sábado por la mañana, en el 4-0 contra Orihuela, en el ascenso del Elche juvenil a la división de honor. Y bueno, pues le dio cosas muy positivas, además de un jugador, y me gustó sus cualidades. Desde ayer está entrenando y lo va a hacer lo que resta de temporada con la primera plantilla. Así que, claro, con este nombre, Griezmann Koumanov, le preguntábamos precisamente a César Carrando qué opinión tenía. Seguidores que a través de las redes sociales comentan las posibilidades todavía la son los que tienen fe son estas el 20% estaría creería con 15 posibilidades de subir a ello, mientras que el 80% de las 20 un ciclo de ello de 15 posibilidades es una batalla que se tiene que dar nada por perdido en una batalla el hecho de luchar por su vida y si falla no será posible. contra 3 más 2 por 200 euros. Sofaca más 200 euros. Y si cabe la 10 euros. Además de sofás de ciencia, Tony Rinconet. Estamos en cartera Elche Arce, poniendo ubicado frente a la ITV. Abierto todos los días en horario comercial. El almacén del sofá. Jota Diego, taller auxiliar de calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazo. Aparado, dirigido y levantado. Jota Diego, ofrece distintas opciones de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Diego, Elche. Teléfono 617-527-6622. Corteautomático@jdiego.es. Compañía de Comunicaciones, Elche, Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar, Compañía de Comunicaciones, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Thank you. muy cercana, muy llana, que para él su futuro ni gaita, el único futuro que hay es ganar el sábado al Barça. ¿Y además ponía al club? No, porque si hubiera dejado los clubes, hubiera dejado a mí. Encuentros que han terminado con 8 victorias locales, 4 empates y 6 victorias. Ha mostrado un total de 108 tarjetas, 47 el equipo de casa y 61 al que con Arraiz, ojalá pase completamente desapercibido, y el árbitro Lojano, pues aparte que tenga allí mucho y buen vino, aquí nos la vive, y el sábado podemos contar una historia en el Minicia. Ojalá que se aprueba mañana, a lo mejor que entraremos más tarde. Hoy, por cierto, el remate comienza a las 7:05, como lo dije, entre los equipos 7:05 a 8 de la tarde y a 11. Gracias a todos. Buenas tardes.